Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. ¡Por fin! ¡Qué rico! ¡Uy! Si vieras cómo tuve que regañar a tu tía cuando preparaba el pollo. ¿Por qué, papá? Pues es que no entiende que no se deben cortar las verduras o el pan en el mismo lugar donde se cortó el pollo crudo. ¡No! ¿Estaba haciendo esto? ¿Acaso no sabe que si hace eso, la comida cocida se contamina con la cruda? No sabe nada. Yo le dije, eso es contaminación cruzada. O sea, los bichitos de un alimento crudo pasan rapidito a otro alimento ya cocido. Como tú me enseñaste. Muy bien. Tu tía anda ahora toda enojada en la cocina. Pero ya sabe que no hay que comer cosas mal cocidas. Ni cuando se cocina mezclar los alimentos crudos con los cocidos. Separa los alimentos crudos de los cocidos. Cocínalos completamente. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.